peleamos otra vez. La casa está encendida, si me quedo es suicida. Dices que no lo vuelves a hacer, promesas que no oigo, yo ya te conozco. Ya no tengo nada, mi corazón. Pasa por terco y me advirtieron que no te amara, que haces lo que te da la gana cuando se te ocurre, cuando ya te aburres y me ves llorar y te sentís mal en el momento. Vuelvo a perdonar, mentís otra vez y yo me arrepiento. Sent.